Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. No sé si alguna vez usted se ha encontrado haciendo algunas cositas que no son muy agradables, muy buenas, razonables, digamos, para el común de las personas. A ver, eso de que no son muy agradables, ¿a qué te refieres? Es que a veces nos deslizamos, y sabes tú que cuando uno se desliza es porque no está tomado de la mano de quien lo puede sostener. Yo creo que Cristo aquí en sus tentaciones venció, uno porque él sabía el ministerio que tenía, pero puntualmente él nunca se soltó de la mano de su Padre. Dependió exclusivamente de él para su trabajo y su actuación. Porque Cristo, fíjate que voy a decir quizás el texto aquí, Mateo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días, fíjate, después que dice 40 días, tuvo hambre. Es lo lógico, es lo que tenía que sucederle. ¿Y qué es lo que sucede? Y vino el tentador. Ahora, cuando viene el tentador, tú tienes que imaginarte que allí hay ángeles de los ambos lados, y a la vez está Cristo, que lo reconoce porque él también correcto, es Dios. Correcto, pero ¿sabes una cosa? Generalmente escuchamos a personas que dicen: ah, pero es que él era Jesús. Él, como que él no podía caer, él no podía sentir así, él no es igual a nosotros. Cuando la Escritura pone énfasis precisamente en eso, en que él fue semejante a nosotros en todo, aunque claro, sin pecado. Entonces, tenemos que considerar esto. Cuando la Escritura dice que Jesús tenía hambre. Hambre, como si nosotros estuviésemos 40 días sin comer nada, creo que el hambre sería tremenda. Bueno, esa hambre era la que tenía el Señor Jesús. Ahora, fíjate, la artimaña de Satanás, siempre Satanás, desde un comienzo, desde Adán y Eva, allí Satanás puso un espejo delante de Eva, como diciéndole: mira, empieza a pensar por ti misma, empieza a pensar en ti misma. Tú puedes llegar a ser como Dios. Tú puedes saber el bien y el mal. Tú, en fin, esto era como algo que el Señor les tenía. No había querido que ellos disfrutaran de eso. ¿Eh? Algo que el Señor les había negado. Ahora, en este caso, le dice lo mismo a Jesús: si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Piensa en ti mismo, tú tienes hambre. Entonces, claro, corresponde. Y luego, fíjate, en las otras tentaciones también como que lo hace pensar en sí mismo. Lánzate abajo porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Tú puedes comprobar que esto es verdad, que esto se cumple en ti. Y finalmente, cuando la tercera tentación lo lleva, le muestra los reinos del mundo y le dice que se los va a dar, también era una forma egoísta de pensar: mira, tú no tienes necesidad de pasar por el Calvario. Tú no tienes necesidad de llegar a la cruz. Si tú vienes a recuperar este mundo, bueno, yo te lo entrego. Te voy a ahorrar el sacrificio, claro, todo lo que vas a pasar. Justamente. Tú lo ya estás entendiendo, estás viendo cómo está la situación. La verdad que es un espectáculo triste, pero no es tan triste en el sentido de que cuando uno dice que Cristo fue a cumplir, digamos, al desierto, a ser tentado por el diablo, de alguna manera él estaba cumpliendo un ministerio que tenía que pasar, tenía que suceder eso en la vida de Jesús, porque para nosotros es un ejemplo digno de imitar, porque él venció, ya sea, ¿no es cierto?, en la alimentación, en el poder y en la presunción, que fueron prácticamente las tres tentaciones que Satanás le presentó, y que si uno analiza un poquito Adán y Eva, sus tentaciones son exactamente las mismas, con algunos cambios, pero es básicamente lo mismo. Estuvo la alimentación, ¿no es cierto?, el ansia de poder, ¿no es cierto?, y la presunción, soy capaz de... ¿Acaso no son las mismas tentaciones que sufrimos nosotros? Por eso, siempre estamos, claro. Toda tentación que nosotros tenemos tiene que ver con el ego, con el yo. Tú puedes disfrutar de esto, ¿por qué te vas a negar esto? Esto, si todos lo hacen, ¿por qué tú no? O sea, siempre el yo está presente, siempre el yo está en el centro. Claro, con Jesús, ocurrió todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Jesús no pensó nunca en él. Siempre nosotros estábamos presentes, creo, en su mente y en su corazón. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y él pensó en cada uno de nosotros, y eso era lo importante. Y quizás se olvidó de sí mismo. Algo que puede resultar extraño, lo voy a decir, pero medítelo usted. Cuando estaba Jesús en el desierto y se presenta a Satanás, ¿quién era más poderoso? Y la pregunta puede ser, Dios es el poderoso, cuidado. Él era ser humano, era poderoso porque dependía del Padre, y por eso es que nosotros no tenemos excusa para el pecado, y ahí lo demostró Jesús, que Él siendo humano venció como nosotros podemos vencer también a Satanás. Y Satanás, por otro lado, ¿no es cierto?, miró a Jesús como el personaje que era su jefe, que era Dios, que tenía todos los atributos de la divinidad, estaba aquí como ser humano, y para él pensó, es muy fácil ahora hacerlo caer en la tentación, y lanzó sus tentaciones. Por eso que Satanás fue personalmente a atacar a Jesús. No mandó a ángeles a que lo tentara, sino él personalmente fue a hacerlo. Recuerde usted que Satanás es un ser creado que no tiene los atributos que Dios tiene y que no puede estar en todas partes. Así que Satanás aquí vino a tentar directamente a Jesús. Ahora, por la experiencia del Señor Jesús, creo que las palabras de Santiago no están tan fuera de lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Dice Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Entonces, aquí dice que nosotros podemos resistir al diablo. Si lo hacemos, él va a ser vencido, porque fue vencido por el Señor, no porque nosotros tengamos el poder de vencerlo. Nosotros vencemos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace vencedores. ¿Acaso la oración, no es cierto, no es una fuerza, es un poder que Dios entrega? Y tiembla Satanás cuando un cristiano realmente se arrodilla a pedir la unción del Espíritu Santo, la orientación para salir victorioso en la tentación. Yo creo que muchas de nuestras tentaciones, de nuestras caídas, de nuestros problemas, son porque no hemos dejado tiempo para encomendárselas primero a Dios, pedir quizás a Él el consentimiento de algunas acciones. Y Dios, de hecho, como se lo dio a su Hijo, a Jesús, nos puede dar la orientación. Por ejemplo, mira, Él dice puntualmente que es tan esencial esto. Y respondiendo dijo, escrito está. Esa es la razón, esa es la forma en que nosotros podemos vencer a Satanás. A mí me han hecho algunas preguntas que son medias complicadas. Estoy leyendo un libro que la verdad que me ha causado mucha ayuda espiritual. Es un libro que habla de muchas preguntas que tiene la Biblia y inquietudes que aparecen dentro de la Biblia, y ellos dan, algunos teólogos muy avanzados en esto, dan respuestas muy certeras en relación a algunas dudas que pueden aparecer, como esta que decía aquí, que fue llevado al desierto para ser tentado. O sea, también Cristo tenía que cumplir un ministerio, y eso era lo que tenía que hacer. También yo estoy pensando, y era necesario pasar por Samaria, ¿te acuerdas tú cuando dijo eso? Sí. Bueno, habían propósitos detrás de esto, y aquí hay un propósito maravilloso, dejarnos un ejemplo, que aunque estemos cansados, abatidos, con hambre, Satanás no nos puede vencer, porque si estamos tomados de la mano de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, amables oyentes, por su atención en este momento. Que el Señor los bendiga. ¿De qué modo este informe hace de nuestra necesidad de la justicia de Cristo sea tan esencial al mostrarnos de manera tan poderosa de que no hay excusa para nuestro pecado? Imagina si tuviéramos que someternos con nuestra propia justicia, sin la justificación por nuestros pecados, ¿qué esperanza tendríamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.